ver deprisa y mintiendo. Y aunque te encuentres durmiendo, tarde no quiero llegar. ¿Por qué decirle pobre? ¿Por qué llamar este amor pobre? ¿Por qué quererte es malo? Que vivimos escapados, nadie tiene que saber. ¿Por qué decirle sucio? ¿Por qué llamar este amor sucio? ¿Por qué amar solo en dos horas? Y aunque Dios no me perdona que le engañe a mi mujer. Y aunque vivamos escapando, solo tú y yo sabemos lo que es estar enamorado. Se dé cuenta que otra le hago lo mismo, le lleno con mi cariño y fuerte le hago el amor. ¿Por qué decirle pobre? ¿Por qué llamar este amor pobre? ¿Por qué quererte es malo? Vivimos escapados, nadie tiene que saber. ¿Por qué decirle sucio? ¿Por qué llamar este amor sucio? ¿Por qué quererte es malo? Que Dios no me perdona que le engañe a mi mujer. Amar este amor pobre. ¿Por qué quererte es malo? Que vivimos escapados, nadie tiene que saber. ¿Por qué decirle sucio? ¿Por qué llamar?